rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Yo quiero mis vacaciones. Ya va, Tevele, ya va, falta poquito. Estoy seguro de que me las merezco después de este año intenso de laburo. Se las merece, Tevele, es cierto, se las merece. Al menos del laburo comunicacional, regando las mañanas y en nuestro medio, uh-huh. Creo merecerlas. En mi otro trabajo, no sé, lo podemos charlar. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, estamos hasta las 12 aquí en este Enredando las Mañanas. Hoy es la... con todas estas cosas de los programas de verano y hubo un par de días que no salimos. Yo creo que fue todo una confabulación de la gente de La Caterva, que vuelve a tener los números redondos los viernes. Mira, yo calculo que esto seguirá cambiando en el verano, en la medida, ojalá que no, pero estamos hoy haciendo el programa 209, es decir que mañana estaremos haciendo el 210 y por supuesto yo les puedo garantizar, créanme, que el lunes haremos el 211 y el martes el 212 y así vamos a seguir. Pero bueno, eso. Igual sos envidioso de los números redondos vos y de los festejos. No sé qué te pasa con eso de festejar el programa 100, el programa 50. Bro. Me siento abandonado. Escúchame, le han tocado a todos, porque en ese ir y girar le ha tocado a todos en algún momento la posibilidad de que les cayera un festejo. Y bueno, Tevele, ya nos va a tocar. No nos sucedió. A todos alguna vez nos toca, a algunos no le toca nada y así es el capitalismo, pero no importa. Vamos con este Enredando las Mañanas de 10 a 12. Buen día. Para los que están en la camita todavía, despiértense, levántense ya mismo y se pongan a escucharnos. Somos Charlie, ¿no? Sí, yo creo que sí somos Charlie, ¿no? Sí, yo sí soy Charlie. ¿Somos Charlie o no somos Charlie? Porque hay como una polémica rondando y hay cierto grupo de intelectuales de izquierda, sobre todo, que han elaborado consignas de ese estilo. Bueno, también la ultraderechista Le Pen dijo algo por el estilo, yo, ¿no? A mí me pasa algo. Yo cuando las situaciones son demasiado complejas y no las entiendo, trato de pensarlas en lo más básico del mundo, ¿no? Entonces yo pensaba, si dos de mis vecinos tienen un conflicto, ¿no? O dos de mis vecinos, por ejemplo, uno de mis vecinos le pega a otro de mis vecinos, que resulta ser un sorete el tipo. Cuando le pega, es momento de repudiar que le pegó, no es momento de acordarse que el otro era un sorete. No digo. Sí, yo. Por ahí nos podemos acordar que es un sorete todos los días del año. Eso es lo importante. Yo tengo, o sea, repudiar las actitudes soretas todos los días del año. Yo tengo mis reservas en cuanto a sí o si no soy Charlie. Porque bien, para algunas cosas bueno, sí, pero creo que para otras no sería. Hay mucho en a juego. Ver, por ejemplo. Y decir que soy Charlie porque todos están. No, de igual dijimos Iván, somos Charlie porque estamos jugando con. Creo que justamente es jugar a favor de todos los hipócritas del imperialismo, sus gobiernos y sus lacayos, que la verdad que estuvieron allí, y cada uno de ellos, ninguno puede tirar la primera piedra porque todos son asesinos y también hacen terror. Mm-hmm. Sin ir más lejos, ayer salió que Francia mandó un portaaviones a Irak. No creo. Obvio, que eso no, por eso, para mí hay que conocer eso todos los días del año. Yo creo que no lo mandó para que salgan de vacaciones. No, como no, va no, a ir por TVL. Eso en este momento es justificación. ¿El qué? Claro. ¿Cómo justificación? Para mí, lo que yo digo es, decir eso que todos sabemos hoy es justificar el no, atentado. No, porque lo acaba de mandar. Entonces hoy es día de repudiarlo, digo, hoy, ayer. ¿Se entiende lo que digo, Luis? No, justificar. Claro, no, claro, yo lo que digo es, si uno hoy, a ver, en la línea de lo que decía Euge, digamos, está claro que todos los que estamos acá y que todos y cada uno de los que hacemos el Enredando, no nos dan lo mismo este tipo de muertes violentas. Eso está más que claro, no hay ni que decirlo, partimos de esa base. Pero me parece que después, en lo que puede haber diferentes miradas, es sobre si hay que enarbolar ahora todo tipo de todas las cosas que decimos todos los días, porque además las decimos todos los días en este programa y en nuestros medios, sobre las actitudes de Estados Unidos y de sus secuaces, del imperialismo en general y de las atrocidades que se llevan adelante en los pueblos árabes, a mí hoy decir eso me suena a que estamos justificando lo otro como una respuesta. ¿Entendés? Y yo lo que digo, ¿justificando el atentado? Claro, pero no, por eso digo que yo sé perfectamente de dónde partís vos, claro. Y de dónde parten muchos de los compañeros, de la gente conocida que uno ha escuchado o leído en estos días dar sus opiniones al respecto. Pero a mí hay muchas de esas cosas que me suenan a justificación. Otro es el camino, me parece, si uno dice... como hacíamos ayer a la noche aquí en la radio con Euge, me parece que hay cosas que no se pueden dejar de decir sobre cómo los medios tratan estas cosas y nos imponen estas cosas. ¿Cuánta gente murió en Francia? 17. Uh-huh. ¿Por qué valen más los 17 de franceses que los 43 mexicanos? A eso me refería yo justamente cuando digo que hay mucha hipocresía en ese sentido. Por eso digo, yo puedo ser Charlie en la medida en que repudio el atentado y la muerte de esos 16, 17 personas. Uh-huh. Ahora, no soy Charlie cuando tengo que argumentar como argumenta toda los gobiernos de todos los países que estuvieron el otro día allí marchando. Y que atrás de ellos llevan a sus espaldas muchos más muertos. Uh-huh. por acciones terroristas de esos estados, ¿no? Aparte, acciones terroristas de los estados. Uh-huh. Porque en este caso sí, es repudiable, pero son grupos autónomos, incluso de organizaciones, sí, que ni siquiera lo reivindican. Que quieren un gran estado musulmán. Ojalá que no consigan nunca su objetivo. No, pero por eso digo, pero todavía no son estados. Uh-huh. Todavía no son estados. Si no, volvemos al tema de... Mirá, me remito entonces con esa discusión al tema de la teoría de los dos demonios, que tanto uno como otro eran terrorismo. No. Cuando hablamos de terrorismo, es terrorismo de Estado. Es el Estado el que pone al servicio... No. Cuando hablamos de terrorismo, hablamos de terrorismo. Sí, cuando hablamos de terrorismo de Estado... Cuando hablamos de la violencia, es violencia institucional, violencia del Estado, que el Estado pone todo el aparato. Estados Unidos, Francia, bueno, todos los países de Europa ponen su aparato, no para liquidar un grupo guerrillero terrorista. Uh-huh. Masacran poblaciones enteras. Sin dudas, bueno, todos los días. Ese es el tema. Antes del atentado, el mismo día del atentado seguramente, y después del atentado seguramente. Por eso también creo que a mí no me cierran las teorías conspirativas, porque cuando se habla de las vinculaciones entre los servicios de inteligencia europeos y norteamericanos con los grupos islámicos, en realidad, con los grupos islámicos radicalizados, en realidad lo que se está haciendo, además de todo, es subestimar muchísimo a la población musulmana. Los árabes han sido, en Europa, fundamentalmente, han sido víctimas feroces del capitalismo, digamos, ¿no? Porque en esa corriente migratoria que protagonizaron a muchos países, a Francia y a tantos otros países, en realidad ocupan el peor lugar que el capitalismo tiene designado para los inmigrantes en todas las partes del mundo. Pero ellos son millones de personas que están sometidas todos los días a la cara más feroz del sistema. Eso, en todo caso, lo que ha permitido el avance de los grupos más radicalizados, de los grupos religiosos, digamos, ultra religiosos. Aquí hay que hacer la distinción entre creyentes y ultra religiosos, ¿no? Los ultra religiosos, los fanáticos, los que son capaces de matar por una caricatura de mierda. Sea lo que sea esa caricatura, digamos, ¿no? O que son capaces de pensar que lo de ellos es más sagrado que cualquier otra cosa que pueda existir en el mundo. Entonces, como lo mío es más sagrado, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Porque digo, cuando salieron de ahí los muchachos que protagonizaron este hecho, la verdad es que no salieron diciendo viva el socialismo, vamos por un mundo mejor. Salieron diciendo vengamos a Alá. ¿Sí? O sea, esos son sus principios. Entonces, lo que yo digo es, a veces hay alineamientos directos que me parece que son hiper peligrosos. Digo, a nosotros nos puede gustar que Estados Unidos no esté solo, digamos, que no vayamos hacia un mundo unipolar. Pero un mundo con dos polos fanáticos, digo, es también vamos hacia otro desastre si es eso lo que viene, ¿no? Y me parece que hay que tenerlo en cuenta porque hay como, de, digamos, desde la caída de la Unión Soviética, una parte de la izquierda quedó, de la izquierda, digo, es partidaria, pero también de quienes nos consideramos personas de izquierda, quedaron huérfanas, ¿no? Digamos, con la caída del bloque, este, lo que se llamó el socialismo real. Entonces ahora aparece alguien capaz de enfrentarse con tanto poder al imperialismo y se alinean directamente. Y yo lo que digo es, esta gente que ve en el integrismo musulmán algo que hay que justificar y que hay que entender y que hay hasta en algunos casos hasta que apoyar. ¿Qué hubiera hecho en el 45? Digo, ¿se hubieran alineado al nacionalsocialismo porque estaba enfrentándose a Estados Unidos? Digo, cuando la Unión Soviética tuvo que resolver ahí, no miró que este del otro lado también estaba Estados Unidos, digo. Se terminaron juntando para ir contra lo que era el nacionalsocialismo. Ese tipo de... He escuchado muchas justificaciones durante estos días, por eso la preocupación, digamos. Está bien, pero justamente, en realidad lo que vos estás planteando es que esas justificaciones que vos escuchaste son hechas o dichas por los sectores que representan a estos grupos. Nosotros, yo creo que ahí es donde nosotros... nos podemos y nos sabemos diferenciar, además porque hemos dado prueba de en un montón de casos de posiciones que hemos tomado. Entonces, ellos siempre se van a justificar y se van a agarrar a algún lado. Algunos que están más a la izquierda, otros que están más a la derecha, pero siempre se van a justificar porque siempre defienden los mismos intereses. Entonces, igual se van a agarrar de ahí. Yo pensaba, más allá de todas las discusiones, probablemente hoy sea el día de no pensar más somos Charlie, sino que somos iraquíes, porque hoy ya no es el día en el que mataron un montón de tipos por dibujar a Mahoma. Sí. Hoy está pasando otra cosa y ahí lo que hay que hacer es... A ver, a fuerza de ser sincero, yo quería decir esto porque el jueves pasado habían transcurrido apenas horas de aquel hecho y nosotros elaboramos una opinión rápida aquí con Luis y con vos, pero en realidad preferimos también ser cautos porque digo, estábamos conmovidos por la situación, obviamente, pero a la vez nos gusta hablar sobre ideas y pensamientos seguros, por más torpes y estúpidos que puedan terminar siendo esas ideas y pensamientos. Entonces, en realidad, por eso una semana después estamos hablando de esto. Seguimos pensando lo mismo, no podemos hablar más de esto que de los 43 uh-huh. normalistas. Y este programa tiene esa lógica, ¿no? Nos hemos pasado días enteros durante meses y lo seguiremos haciendo, hablando de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, que para nosotros tienen por lo menos el mismo valor que los 17 muertos franceses. Uh-huh. Ahora, puesto en escala, es mucho más atroz la matanza que ocurrió en Ayotzinapa, es mucho más conmovedora, sobre todo porque no están ausentes los medios tradicionales de comunicación, que tomaron este tema en algún momento cuando fue un quilombo político en México, pero ahora que se aplacó la cosa se olvidaron de la historia, ¿no? Sí, además, para mí, ¿no?, la diferencia entre lo de Ayotzinapa y lo de Francia, como vos lo detallaste, en Francia fue por una cuestión mesiánica de grupos radicalizados, fanáticos de una religión. En Ayotzinapa fue porque luchaban por algo concreto, por reivindicaciones concretas del momento, uh-huh. esa gente. Uh-huh. Me parece que eso es lo que tiene, para mí, más valor en ese aspecto, ¿no? Como reconocimiento. Claro, uh-huh. sí, sí. Bueno, si yo les digo que todo este bloque tenía una justificación, que es la que viene ahora, ustedes me van a decir 17 minutos al aire hablando sobre esta cuestión, solo porque yo quería decir que nosotros somos Charlie. Y estamos buscando un símbolo de paz. Nada más que eso, era la idea. paradójicamente empezamos con un tema de un disco que se llamó Parte, que se llama Parte de la Religión. Uno de los mejores discos de Charlie, sin dudas. Este solo que estamos pisando sacrílegamente es de David Lebón, que estaba invitado en ese disco y que volvió a tocar con Charlie después de la separación de Cerú, recién en ese disco. Hasta las 12 estamos enredando las mañanas. ¿Qué pasa, Eu? Bien, Fer, la elección musical, ¿eh? Ah, bien. Sin duda, Charlie García fue el mejor músico argentino. Mientras vivió. Mientras vivió, por supuesto, una pena. Una pena, una pérdida enorme para la música argentina. Charlie Olivos. Tevele, si no me gusta cómo saliste, te voy a borrar de las fotos. Te lo quiero avisar ahora que nos vamos de vacaciones. Sabé que si no salís bien, yo te borro. O sea que me vas agarro el Photoshop y te borro. Me vas a borrar en todas las fotos, digamos. ¿No? ¿Viste el escándalo de ayer de un montón de publicaciones que decían ayer un diario ultra ortodoxo judío borró a Merkel de una foto? Lo cierto es que no borró a Merkel, a Angela Merkel, de la foto en la que un montón de líderes mundiales, todos los caripelones con los que no queremos, junto a los que nos queremos ser Charlie, sí. Que estaban marchando en París el 11 de enero justamente contra el atentado. Uh-huh. No solamente borraron a Merkel de la foto, sino que borraron a todas las mujeres de la foto. Claro, y lo porque que dijeron estaban, es porque, que... Porque estaban abrazadas con los hombres, o porque estaban tocándose con los hombres, porque venían como en una... Como No, peor aún, no es porque se estaban tocando con los hombres, porque de última yo podría no entender, porque me parece delirante, me parece como extremadamente ridículo, pero podría respetar que ellos entiendan que los hombres y las mujeres que no son pareja no se toquen. Ahora, puedo respetar que ellos crean eso, aunque me parezca ridículo y estúpido, pero lo que no me parece respetable siquiera ni tolerable es que borrar a las mujeres de la foto, porque incluir a una mujer en una foto, en algo tan sagrado, dice el director del diario, podría profanar la memoria de los mártires y no al contrario. O sea que lo que está mal es incluir a las mujeres en esa escena sagrada. Me suena a mala traducción, de todos modos. Me parece, conociendo el paño, me parece más que tiene que ver con la cercanía entre mujeres y hombres. Y no borrar a todos, borrar a las mujeres, eso es muy... No, es un desastre. Bueno, es un desastre. En ese sentido iba la primera intervención, ¿no? El bloque inicial. Digamos, es lo mismo, son los mismos, ¿no? Son estos los que después impulsan, porque en el caso de los ultraortodoxos judíos ni siquiera toman las armas, ¿no? Sí, porque no van al ejército, están eximidos del ejército. Sino ahora han cambiado esa ley porque la mayoría, digamos, laica, ya les decía, muchachos, ustedes no mandan a la guerra, ustedes son los que nos dicen que tenemos que hacer el gran Israel y después vamos nosotros y ponemos a nuestros hijos. Entonces, escúchame. Sí. Dice Clarín, que siempre miente, pero algunas veces no. Dentro de la aislada comunidad ultraortodoxa, que no es tan aislada, no, porque la no. verdad que tiene bastante sí. peso. Es el diario es minoritario, pero bueno, la comunidad ultraortodoxa. Bueno, dentro Israel, de la comunidad ultraortodoxa, no, entonces te borro aislada para que no me retes y sigamos. No. Le explicamos a la gente, son centrales en cualquiera que quiera gobernar. De hecho, hoy en Israel, un montón de cuestiones de Estado. Tiene que formar gobierno con la ultraderecha, si no, no pueden ser gobierno. Bueno, dice Clarín que dentro de esta comunidad rara vez se muestran imágenes de mujeres y alegan razones de pudor. En Jerusalén, vándalos ultraortodoxos frecuentemente dañan autobuses y anuncios panorámicos con publicidad que consideran indecente. Uh-huh. No se te vele. Bueno, son los muchachos, no se divierten, sería la cosa, ¿no? Bueno, pero no es tampoco, si bien no es tan masivo como en Israel, acá también tenés los grupos ultracatólicos del Opus Dei y la ultraderecha que también han hecho tantas veces manifestaciones y en algunos casos, no te digo atentados, pero sí agresiones, ¿no? Uh-huh. Y donde, bueno, algunos lo siguen, ¿no? También. Sí. Bien. Bueno, a ver, anoche estuvimos charlando en nuestro programa, en La Retaguardia, estuvimos charlando con Mariela Ciocia. Ella es una de las integrantes de Compadres del Horizonte,

por parte de las autoridades y por parte de Interpol hasta el año 95, es decir, hasta 6 años después de lo que fue, hoy se sabe, su apresamiento, su secuestro, porque se entregaron con vida, son los que se ven en las fotos de Matías Longoni, que hoy es el editor de fotografía de Clarín. La versión que los militares le dieron al fiscal Nisman era que se habían escapado, y el fiscal Nisman les creyó y entonces dio un pedido de captura durante 6 años para 2 personas que hoy están desaparecidas porque se presume fueron asesinadas algunos días después. Quizá retomemos el tema de la tablada, pero ahora nos vamos a una ciudad muy querible para todos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, que se ha convertido en un símbolo de resistencia, sin dudas, en un símbolo de resistencia. A ver si la tenemos por allí, porque no nos estaba escuchando hasta recién, a Fernanda Vallejo. Fernanda, ¿estás por allí? Sí. Ah, ¿cómo estás? Sí, Fernanda es integrante de la Asamblea del Algarrobo, de Andalgalá, y de la Radio del Algarrobo, que integra la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bienvenida a tu programa. ¿Cómo estás? Gracias, chicos. Gracias, Fernando. Bien, bueno, bien, acá estamos. Enero es un mes siempre especial para la lucha antiminera. Creo tener una teoría al respecto y tiene que ver con el rol de muchos integrantes de la asamblea que son docentes y que tienen vacaciones y por tanto más tiempo para ocuparse de la lucha y para bancarse un acampe o un bloqueo. ¿Es una tontería lo que estoy diciendo o...? No, puede ser. En realidad, los que más, el trabajo que la mayoría de los que estamos acá en la asamblea o en la radio, es ese, ¿no? La mayoría, los compañeros son docentes, somos uh-huh. ahora también. Así que, bueno, es como que en enero o a partir de diciembre hay más tiempo, pero bueno, también aprovechando que hay compañeros de otros lugares también que se llegan, que bueno, vienen con todo el ímpetu, digamos, de hacer algo por el pueblo y por toda la región. Así que, bueno, es uh-huh. un poco de todo, digamos. Para aquellos que nos estén escuchando en este programa en particular y que, nada, se están plegando a las mañanas de informativas de la red y que no saben siquiera qué pasa en Andalgalá, allí hay una minera hace más de 15 años que es el caso testigo de lo que trae la minería a la Argentina, porque el lugar está declarado desde hace muchos años en emergencia económica, están lejos de vivir bien porque tienen las mineras allí y además el peligro latente de la contaminación. Pero además tienen otros proyectos en ciernes que tienen que ver con la minería. Este bloqueo selectivo en particular, ¿qué implica? ¿Contra quién es? ¿Para qué? Sí, el bloqueo que se está haciendo ahora en realidad fue una decisión que se viene hablando, bueno, desde diciembre más o menos, de retomar. Si bien ahí en el Algarrobo siempre hay guardia, siempre hay alguien, bueno, es como que esto de los bloqueos selectivos estaba un poco desactivado. Y ahora, viendo que las empresas mineras, en el caso de puntual de Agua Rica, continúan haciendo trabajos de mantenimiento nada más, porque no están haciendo trabajos de exploración como lo hicieron en el año 2014, parte del 2014, lo mismo, siguen incumpliendo leyes como, por ejemplo, bueno, misma ley del Código Minero, que transitan por caminos que no deben, que transitan en horarios que tampoco lo tienen que hacer. Así que, bueno, nosotros estamos ahí haciendo una suerte de trabajo de policía ambiental que lo deberían hacer las autoridades, pero bueno, no lo hacen. Así que, bueno, esa es una de las razones puntualmente hacia el camino que conduce a la mina Agua Rica, que es la mina que está más cerca del pueblo, que, bueno, está en una fase por ahí un poquito más quieta que en los años anteriores, ¿no? Uh-huh. Y también en protesta, o bueno, para mostrar el descontento, por supuesto, del último emprendimiento, o del último anuncio, de un nuevo emprendimiento que sería bajo el durazno, que según se dice, ya estaría en fase de explotación. Bajo el Durazno, está cerca de Alumbrera y bueno, se lo ha publicitado como la continuidad de Alumbrera. Y bueno, por supuesto con toda una serie de incumplimientos legales, digo, y bueno, nosotros también en los hechos sabemos que todo lo que implica el perjuicio de la megaminería para las poblaciones, como por ejemplo que pueblos como los pueblos cercanos ahí a la Lumbrera se queden sin agua, hay un pueblo que ya prácticamente no tiene población, así que bueno, o sea, nosotros padecemos también la mala calidad del aire, o sea, el aire que respiramos, que bueno, estamos a 70 kilómetros nosotros de Andargalá, de la mina Bajo la Lumbrera, pero nos llega, por supuesto, el perjuicio que este emprendimiento hace. Uh-huh. Así que bueno, el bloqueo es por eso. O sea, se mantiene durante todo el día en dos caminos, en el Algarrobo, que es el camino que va a la mina Agua Rica, y en otro camino alternativo que las mineras utilizan cuando no pueden acceder por este camino, que es en otro distrito de Andargalá, que se llama Choya. Además de sostener durante el año todos los sábados la caminata por la vida allí en por el centro de la ciudad. Sí. Sí, sí, la caminata se hace desde el 2010, desde la represión del 2010, que bueno, fue un acontecimiento que sucedió ahí en donde es el Algarrobo, y bueno, a partir de eso, como manera de denuncia de los atropellos de los gobiernos y de las mineras hacia nosotros, hacia los vecinos y hacia el pueblo, hacia los pueblos de la región, del oeste de Catamarca, y obviamente de todo Catamarca también, es que se hacen estas caminatas y sí, continúan. Es la movilización que acá en Andargalá tenemos todos los un día a la semana, o sea, todos los sábados. Uh-huh. Si vos tuvieras que hacer una comparación, estamos charlando con Fernanda Vallejos, que está en Andargalá, es integrante de la Asamblea de la Radio del Algarrobo. Si vos tuvieras que hacer una comparación con... situémonos después de la represión fuerte que fue en el 2010, ¿no? En febrero del 2010. Sí, del 2010. Que lo que despertó justamente fue una explosión de participación del uh-huh. pueblo que antes dejaba en una minoría que se reunía en la asamblea, digamos, la protesta contra las mineras. Pero después de ese hecho hubo como una explosión de participación. Y después obviamente viene la situación de decaimiento. Más allá de que no nos guste, esto sucede, la mayor parte de la gente se va alejando de las reuniones y de las asambleas y quedan grupos que son pequeños, aunque sean representativos de mucha otra gente. En la caminata, ¿eso también sucedió o a la caminata el pueblo en general sí asiste? Digamos que también en menor medida, o sea, pasó lo que vos mencionabas, el hecho de no sé si llamarle desmovilización, pero sí un poco de retraimiento, ¿no? O sea, uno sabe, hablando con los vecinos, que el espíritu de lucha o el espíritu de decir que no queremos megamineras aquí en nuestro pueblo, en nuestro territorio, está en la gente. Lo que cuesta es eso, el acercarse, poner el cuerpo, o sea, obviamente que en un bloqueo selectivo donde el choque, por decirlo de alguna manera, es más directo, también cuesta un poco más. Y también hay otros factores, hay otros condicionamientos también, que bueno, es el tema de que por ahí se ha creído que desde las autoridades se nos iba a solucionar este tema o por lo menos algo se iba a hacer. Uh-huh. Y con el paso del tiempo, con el paso de los diferentes gobiernos, estoy hablando puntualmente de este último, que es el del intendente que ha accedido con un discurso antiminero, vemos que pasó todo lo contrario. Uh-huh. Así que bueno, esa es una de las razones. Pero la caminata todavía siguen siendo concurridas, eso es lo importante. Claro, claramente también es más fácil pensar que las personas van a asistir a la caminata y no se van a jugar tanto en estar en un bloqueo selectivo, ¿no? Es más fácil acompañar la caminata, digo. Sí, bueno, esa también es uh-huh. una de las cuestiones, bueno, y es el tema de discusión siempre acá con los compañeros que están más activos en lo que es la asamblea, bueno, lo que es ahora esta acción que son los bloqueos, que uh-huh. bueno, más allá de los bloqueos, también eso me olvidé de mencionar, se está extendiendo también a volver a los barrios, o sea, a volver a los vecinos entre todos a ver cómo podemos seguir en esta lucha. Y bueno, una de las acciones que, de las actividades que se estuvieron programando es la difusión, así que bueno, estamos ahora yendo con los compañeros a los diferentes barrios a poner películas, bueno, a entregar folletos y uh-huh. bueno, ese tipo de actividades. Bueno, y la el bloqueo selectivo es tiene una fecha de cierre o van a ir evaluando en la medida que transcurra. Sí, sí, así como lo dijiste, vamos a ir evaluando y bueno, en principio cuando se comenzó puntualmente el 5 de enero de este mes. Uh-huh. Se programó eso, se decidió eso, que sería un corte, un bloqueo selectivo por tiempo indeterminado. Y bueno, sobre la marcha o con los acontecimientos de los diferentes días se va viendo cómo seguimos. Uh-huh. Bueno, Fernanda, te agradecemos este contacto. ¿Estamos saliendo por la radio Largarrobo todas las mañanas? Vos sabés que a la mañana se nos dificulta, encima ahora no tenemos internet, tenemos nosotros siempre nuestro problema. La cuestión de la tecnología, a veces más por el lugar donde estamos, no se nos complica bastante, así que bueno, estamos claro. ahora viendo si podemos tener internet, que me parece que sí, que estamos ahí con compañeros de la red, viendo cómo vamos a hacer para tener nuevamente internet, así que bueno, seguramente cuando tengamos allá, sí lo vamos a sacar el aire. Sí. Dale, Fer, esperamos. El año pasado también nos pasó exactamente lo mismo, así que estamos ahí. Esperamos ansiosos para poder tenerlos entre nuestras repetidoras. Si tuvieras que describirle a la gente que nunca siquiera vio una foto, ya no digo a quienes no fueron a Andalgalá, sino a los que no vieron una foto de la radio del Largarrobo, ¿cómo describirías ese lugar donde está emplazada la radio? Y donde está emplazada la asamblea también. Claro, claro, la radio está en el mismo lugar de la asamblea, o sea, eso fue un... no fue... porque se le ocurrió a alguien, o sea, tiene un motivo. El motivo es simbólico, representativo, lo que representa la asamblea, porque nosotros podríamos haber traído la radio al centro para no tener ninguna dificultad de señal y bueno, de tecnológica, de esto que estoy hablando, pero bueno, se decide eso al comienzo. Uh-huh. Y nuestra radio, nosotros contamos siempre la historia de la antena del comienzo, ahora bueno, uh-huh. tiene una antena todo... una antena como son las antenas, como debe ser. Claro, una torre normal, no la torre de bambú. Sí, era una caña, que una nosotros caña. La tenemos ahí a la caña todavía. Yo el otro día me estuve enterando que esa era la caña del comienzo. Pero bueno, nuestra radio es una radio pequeña, muy pequeña, que bueno, así hablando de las condiciones materiales, físicamente, para nosotros que llegamos todos los días es como muy vistosa, o sea, es como una... como una inyección de adrenalina, de fuerza para seguir, o sea, ver ese lugar con el mural y con todas las inscripciones que tiene. Y está ahora, estos días, está todos los días con alguien, que bueno, están los chicos, los compañeros ahí están operando, a veces poniendo música, a veces haciendo programas. Y bueno, eso, nuestra radio es todo un símbolo para nosotros, para los vecinos que están comprometidos en la lucha y para nosotros, obviamente también, ¿no? Para todos los que estamos tratamos de estar casi todos los días ahí. Bueno, ahora sí, un saludo grande para todos allí. Bueno, gracias Fernando, gracias María Eugenia, bueno, un saludo a todos los que están haciendo el Enredando las Mañanas. Dale. Fernanda Vallejos, integrante de la Asamblea y de la radio de El Algarrobo. Para los que integramos la red, la radio El Algarrobo es un símbolo de lo que nos reúne, ¿no? Digamos, de la acción comunicacional importante, fundamental para ganar una batalla tan difícil como es la de enfrentar a los grandes capitales mineros que llegan al país asociados con los gobiernos, con los diferentes gobiernos, y no solo destruyen la naturaleza, sino que se llevan nuestras riquezas y no dejan nada en el camino, salvo la destrucción. En Famatina, allí en La Rioja, que ellos lograron evitar la instalación de la mega minería allí, de las diferentes empresas que intentaron explotar el Cerro Famatina. Hay una pequeña parroquia que tiene a un cura que se llama Omar Quinteros, que cada vez que hay que reunirse en asamblea hace sonar las campanas de la iglesia, y todo el mundo sabe que si las campanas de la iglesia suenan fuera de horario religioso, digamos, es porque se tiene, porque hay que hacer algo en contra de la minería. Omar Quinteros va a ser recibido el 18 de febrero por el ex Bergoglio, por el Papa Francisco. Y ¿cómo? ¿No es más Bergoglio? Y no sé, le cambiaron el nombre, no sé cómo es, yo entiendo. Ah, cuando Randazzo le mandó. ¿Vos decís que me va a venir a matar a alguien? Cuando Randazzo le mandó el DNI allá a Roma, ¿qué dice? Francisco dice. No sé si le hacen DNI nuevo, vos decís que Randazzo le hizo un DNI nuevo que dice Papa Francisco. No, vos como decís que es ex Bergoglio. Y es el ex Bergoglio, porque hoy todos le dicen el Papa Francisco, qué sé yo, es como cuando Prince se cambiaba de nombre, o sea, que le decían el muchacho del simbolito, porque no tenía nombre. Bueno. O sea, es un nombre artístico al final. Perdón, che, ahora usa Poyet, se cambió el nombre. Hay ley de identidad de género también. Está bien, por eso. Ahí está. Vos decís que alguien va a venir ahora. No lo veo, Francesca. Y nos va a tirotear a todos porque nosotros acabamos de cometer la herejía de hablar así de la autoridad principal de este. Y quizás si estuviéramos en la Edad Media por ahí, ¿no? Bueno, Omar Quinteros va a ser recibido por el Papa Francisco y además, este. Además de eso, vale decir que dicen que el Papa Francisco va a sacar una encíclica que va a tener mucho de defensa de la naturaleza. ¿Viste estas cosas de la gente que se va reconvirtiendo? Acá no lo vimos nunca en ninguna asamblea, apoyando ninguna lucha, pero ahora que está allá, dicen que va a ir por este lado. Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tienen cortinas. No tenés. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres el locutor, no le dijimos nada, ni gracias, después le tuvimos que aclarar, entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa, ya vemos a nuestro locutor favorito que es el señor Diego Corbalán. A mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es la red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no lo tiene porque hay una competencia, una pelea por el discurso, ¿no? Comunicación sin emoción.

en el mayo y el junio del 12 aquí en Grecia, Syriza no pudo ganar, no pudo ser victorioso en esas elecciones generales, porque ese terror mediático verdaderamente tuvo un efecto sobre ciertas capas sociales, capas medias de nuestro país. Ahora con la misma receta de que por supuesto va a venir la ultraizquierda, le va a llevar, bueno, las casas de la gente va a perder sus casas, va a perder su trabajo, va a perder sus ilusiones y sus visiones para un mejor futuro. Esa es la receta que existe. Bueno, esta receta ahora no funciona. ¿Por qué? Porque somos un país como que en Argentina, en las décadas del 90, está completamente arruinado. Aquí tuvimos una catástrofe social en la cual, después de 4 años de austeridad y de paquetes de ajuste social, en los cuales el 30% de la población está desocupada, el 57% de la juventud bajo de los 35 años de edad está desocupada, donde tuvimos más de 150.000 jóvenes que emigraron del país a otros países de Europa y del mundo. Tenemos 5.000 suicidios, que es el récord europeo en los últimos 3 años, donde la gente se quita la vida porque no puede vivir, no puede sobrevivir en la calle más. Y podría mencionar a privatizaciones, a la pobreza a la extrema pobreza, a la exclusión social, a los 4 millones de griegos que están viviendo bajo de la línea de la pobreza, que es casi el 50% de la población. Y puedo seguir y seguir y seguir con estos datos. Y uno se da cuenta que en este país la receta del terror mediático no puede funcionar más, porque el terror ha llegado de parte del sistema financiero europeo, del gran capital europeo, y por supuesto por la estrategia geopolítica de la señora Merkel, que desea una Europa alemana y no a una Alemania europea dentro de la Unión Europea. Costas, ¿qué tal? Soy Fernando Tevele. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos, porque además sabemos que te estamos interrumpiendo una reunión. Sí, no, pero verdaderamente para mí es un placer siempre hablar con los medios de mi patria, ¿no? No lo puedo ocultar eso. Bueno, contale a la gente que quizás está empezando a escuchar recién, conformación de una coalición de izquierda como es Syriza, ¿qué es, digamos, y cuáles son los principales postulados? Bueno, Syriza es una creación de muchas organizaciones y partidos políticos de la izquierda, más de 11 organizaciones que se aliaron hace como más de 10 años, formaron al principio un pequeño grupo que nunca tenía más de un 3 o un 4% en elecciones europeas, en elecciones generales, en elecciones para las provincias, etcétera, etcétera. Pero crecimos, tuvimos una explosión política y social en los años de la extrema pobreza, porque estuvimos al lado del pueblo. Es una receta muy fácil. Siempre trabajamos y luchamos para que la gente pueda conservar su trabajo, para la gente que estaba desocupada que pudiera tener el derecho al trabajo, para la gente que ya tenía trabajo que tenga un digno trabajo. Así que comenzamos con eso, con los derechos esenciales de una sociedad. Después tenemos una política contra la privatización de la educación, de los servicios públicos, hospitales, electricidad, agua, transporte, etcétera, y poco a poco nos convertimos en un partido social y político que tiene una agenda muy cercana a los movimientos de nuestro pueblo, movimientos sociales, el movimiento obrero tradicional, y nos unimos en esa lucha en el territorio europeo, en el continente europeo, con Podemos de España, con la Izquierda Unida de España, con Sinn Féin en Irlanda, con la izquierda alemana, con la izquierda francesa, con la izquierda italiana, etcétera, etcétera. Aquí, así que ya somos una ola de esperanza en todo el continente europeo. Y esta esperanza comienza el 25 de enero en las elecciones que se van a celebrar. Tener en cuenta que Podemos ya es el primer partido político en las encuestas españolas y Pablo Iglesias, su líder, estará acá el 25 de enero acompañándonos en la cierre de nuestra campaña, junto a otros líderes de la izquierda europea, pero también tenemos en estas últimas horas mucha gente que quiere de partidos políticos que quiere venir de la Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Latinoamérica también. Así que esta no son elecciones tradicionales, están en el epicentro del neoliberalismo europeo que ha afectado al resto de la economía mundial. Bueno, vamos a ver si te podemos mandar a Luis, porque aquí nosotros también tenemos ganas de viajar, y Luis, que ya estuvo allí y te conoció, quiere volver a estar allí el 25 de enero. Por supuesto, bienvenido Luis, ya sabes que tenés casa, tenés familia, tenés compañeros, y nos trajiste suerte la última vez, a ver lo que nos vas a traer ahora. Bueno, si no, te mandamos a Mirta Legrand, que la reconocerás y que dice que trae suerte, pero no creo, quizás le va a traer suerte a la derecha, seguramente. A ver, hay una lectura que seguramente vamos a compartir de que el atentado en Francia, por lo menos localmente, le hace un gran favor a la, no solo a la derecha, sino a la ultraderecha. ¿Esto en Grecia tuvo alguna resonancia o puede llegar a tener alguna resonancia a la hora de votar? Bueno, el señor Samará, nuestro primer ministro, trató de usar la tragedia que sucedió en Francia hace pocos días con el fenómeno del yihad, del yihadismo, y trató de vincular a este fenómeno con lo que podría pasar en Grecia. Pero hay razones sociales, políticas e históricas las cuales no pueden meter a Grecia en ese problema, que ya es un problema internacional. Grecia nunca fue un país colonialista. Bueno, estamos hablando de la Grecia moderna, llegamos a la época de Pericles, hay otras cosas de decir. Pero para esta Grecia moderna, este país nunca fue un país colonial, no fue una herramienta del neocolonialismo como lo fue Francia, que tiene más de 5 millones de ciudadanos franceses de origen musulmán, especialmente de Marruecos, de Algeria, etcétera, los cuales en los últimos años del neoliberalismo y de los ataques a los derechos sociales, las primeras víctimas fueron la gente que tenía otro color, otra religión. Y la ultraderecha en Francia, la ultraderecha de la señora Le Pen, es la herramienta que ha excluido y ha marginalizado a esta gente. Por eso vemos a chicos jóvenes de 15, 17, 18 años que muy fácilmente forman parte del fenómeno del yihadismo, porque los pueden con muy poca facilidad por medio del internet, etcétera, para que se pongan al otro lado de la orilla del río. Y hay razones sociales, históricas, como mencioné. En Grecia, por supuesto, tenemos una población musulmana muy grande, que son la mayoría de ellos inmigrantes de Afganistán, de Pakistán, de Bangladesh. Gente que vive aquí, por supuesto vive en muy malas condiciones, como el resto de los inmigrantes de Europa. Son ciudadanos de segunda categoría, como decimos nosotros, pero el pueblo griego, por razones históricas, por su gran lucha contra el fascismo durante la ocupación nazi, durante la dictadura de los coroneles 67-74, aquí no existen raíces sociales las cuales pueden ayudar a la extrema derecha a llegar a ese aumento político que tuvo en Francia. Pero sí, tenemos a un partido neonazi, al Amanecer Dorado, que tiene más o menos entre un 5 y 6%, es un partido puro neonazi que admira a Hitler, y a la época neonazi, entre el 41 y el 44, cuando tuvimos nuestra, tuvo aquí la iglesia la ocupación nazi, y por supuesto tenemos también cicatrices de ese, racismo y esa xenofobia que existe en Europa. Pero estamos seguros de que Grecia, con un gobierno de izquierdas, puede ser parte de, las soluciones que se necesitan en esta región geopolítica con tanta tensión, con tanto odio, con tanta guerra civil, con tanta violencia. Nosotros queremos jugar un papel en el cual este gobierno va a contribuir con su fuerza, con su lucha, con su diplomacia, para poder disminuir las tensiones y llegar a acuerdos políticos sin guerra, sin violencia. Bien, estamos hablando con Kostas Isichos, él es secretario de Relaciones Internacionales del partido Syriza. Sabemos que ya estás en una reunión. Una última pregunta, porque tiene que ver con algo que lo comentamos cuando estuvimos allí en Atenas el año pasado. Cuando yo me di a conocer como uno de los integrantes de una red nacional de medios alternativos de Argentina, vos me comentaste que a ustedes les interesa mucho esto porque hay muchos medios alternativos allí, ¿no? Y me parece que estaría bueno aquí también cómo poder, luego del 25, empezar a tener un intercambio con otros medios alternativos, sabiendo lo que son los medios hegemónicos allí, como acá, ¿no? Bueno, ya tenemos nuestro primer tratado bilateral como pueblo. Bárbaro. Con esa propuesta. Perfecto. Aquí tenemos una red de medios alternativos. Luis, vos te habías encontrado con el director de un medio alternativo que está muy cercano a nosotros, que apoya la lucha del pueblo, a los movimientos, el director de la Radio Roja, Kostas Arvanitis. Y el problema es que tenemos que solucionar la cuestión del idioma. No somos muchos de habla hispana acá en Grecia, somos pocos, pero tenemos una comunidad argentina y latinoamericana la cual puede ayudar muchísimo para poder intercambiar no solamente noticias, eventos políticos, culturales, para abrir nuevos puentes de información alternativa que la necesitamos tanto en el mundo. Y Luis, con esa propuesta ya estamos, de que después del 25 empezamos a trabajar en eso. Perfecto. Y por el tema del intérprete, la compañera Dimitra es perfecta porque habla excelente castellano. Sí, aquí la tengo a Dimitra al lado mío, tienen sus saludos. Bueno, te agradecí. Sí, una última cosa antes de cortar, porque nosotros le damos mucha importancia en este programa a la música y nos gustaría poner música griega, y la verdad es que no tenemos música griega en nuestra discografía. ¿Algo que nos puedas recomendar que podamos hallar por internet de música moderna griega? Sí, sí. La música de Kostas Gavras en la película Z, que claro, tiene que ver con la democracia y los paramilitares, un cuento muy viejo. Excelente de los película. Pueblos que siempre luchan por la democracia. La música de la película Z es una música de protesta, una música que habla al alma, a la mente y al corazón de los pueblos. Una música que no tiene letras, pero seguramente les va a encantar. Bien, muchas gracias por la comunicación, el tiempo que nos destinaste. Es un saludo a Dimitra, a todos los compañeros, a Alexis, que también estuvimos allí con él. Y nos volvemos a comunicar seguro después del 25. Seguro, seguro. Un abrazo a todos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Adiós, adiós. A ver, ¿es esta, Costa? ¿Hola? ¿Es esa la música? Ah, se nos fue. Bueno, es esta, creo que sí.

pero que estemos escuchando esto tiene que ver con que nos vamos a ir a Corrientes para recibir el aporte de un querido amigo, de un compañero integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la FM La Revancha de Cutralcó, que además es trabajador de la recientemente expropiada Cerámica Stefani, y que el tipo tiene vacaciones y hace viajes realmente interesantes, como el que está haciendo ahora en Corrientes, donde se va a desarrollar el Festival Nacional de esta música justamente tradicional de aquella provincia, ¿no? ¿Estás por ahí, Gato? Sí, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. El señor Roberto Fuentes con nosotros para charlar a propósito del Festival Nacional del Chamamé, que se va a realizar allí. Sí, justamente, bueno, quería aclararles que lo que me mueve a llegar hasta acá es que permanentemente estamos trabajando en la cultura, desde las bibliotecas populares, desde la misma radio que consideramos un apéndice de la cultura y la educación. Para eso hemos creado la revancha, y funciona precisamente en una escuela del barrio de Grano de Cutralcó. Y creo que el fundamento de esto tiene que ver con que creemos que de cualquier crisis, de la mejor manera posible que se puede salir es con la cultura y la educación. En consecuencia, siempre estamos tratando de llevar a quienes nos escuchan y de compartir todo lo que tiene que ver con la cultura. Uh-huh. Bueno, y contanos qué has podido ver, porque el festival no empezó, ¿no? ¿Empieza hoy o mañana? Mañana comienza este festival, y justamente una de las glorias del chamamé, como vos mencionabas, a Ramona Galarza, va a estar mañana en esta inauguración de la 25 o 25ª fiesta nacional de chamamé. Vos sabés que yo soy tan ignorante, y lo reconozco en este sentido con el chamamé, que durante muchos años en la radio, cuando sonaba, yo me despertaban mis viejos escuchando Rapidísimo, escuchando a Héctor Larrea en Radio Rivadavia, y yo lo escuchaba a él presentarla, no le prestaba atención a la música, y para mí durante muchos años fue Ramón A. Galarza, digamos. O sea, era un hombre. Nunca le había prestado atención hasta que después de mucho tiempo me di cuenta que era un estúpido. En la radio aparecían los subtitulados, ¿viste? Claro. Bueno, y después cuando la escuché cantar, y esta ocasión que decíamos que la vimos ahí cantando en vivo, con una humildad tremenda, nos pareció increíble, ¿no? Subirse a un escenario de una peña en la que estaba tocando un pibe joven, que cuando la vio entre el público pidió que subiera, y la verdad que fue una experiencia interesante. Así que me imagino que lo que vos vas a vivir ahí va a ser multiplicado, ¿no? Porque además me imagino como una fiesta social impactante. Sí, vos sabés que tiene una grilla impresionante a través de estos 10 días en los cuales se va a desarrollar la fiesta. Músicos de una trayectoria como Ramona Galarza, como los de Imaguaré, como el grupo Amboé, como Raúl Barbosa, Blas Martínez Riera, Julián Cini, Coqui Ortiz, que justamente ha sacado un disco musicalizando poemas de Aledo Luis Meloni, que es un poeta chaqueño que hace un par de días estuvimos entrevistando, también tiene 102 años Aledo, así que imagínate. Va a estar Cecilia Todd también, Mario Bofil, Rudy Nini Flores, por nombrar algunos, Chango Espaciú, por supuesto, y también están incorporando a otros músicos de otro género, ¿no es cierto?, como el Chino de la Nueva Luna. Después va a estar Daniel Agostini con un grupo que se llama Los Hijos de los Barrios, que supongo todavía no he interiorizado tanto, pero hay unos músicos que se llaman Los Hermanos Barrios, y supongo que vendrá por ahí la cuestión de Los Hijos de los Barrios. Pero creo que es una fiesta que no tiene nada que enviarle a Cosquín por la cantidad de artistas y por la cantidad de días también en que se desarrolla. Uh-huh. Ya tuviste tiempo de andar por ahí, te sabemos un nombre lo suficientemente con inquietudes alternativas, digamos, como para no quedarte con la programación oficial. Te imagino en las noches por los bares allí buscando buena música. Este hombre, para que tengan una idea de lo que implica la música para él, si no lo recuerdan, vino con Amaranta, con la cantante venezolana, a una de las emisiones del Enredando, que fue hermosa, que hemos vuelto a escuchar en una de estas emisiones de verano. Pero además, el tipo en cada visita trae un pendrive que está plagado de música de todos los estilos, increíble, y que cada vez que viene nosotros le pedimos robarle algo de la música que él trae. Así que, ¿anduviste por lugares alternativos? Sí, justamente en estas noches, hace un par de noches se está desarrollando una actividad cultural que tiene que ver con el carnaval, porque apenas termina esta fiesta de Chamamella, sigue con el famoso carnaval de Corrientes, o sea que ya los carnavales en su lugar, en los barrios precisamente, ya están haciéndose todos los corsos, así que tiene una movida no solamente lo que tiene que ver con el chamamé, sino también con el carnaval, que es otra de las cuestiones donde el pueblo se manifiesta en toda su amplitud. Uh-huh. Bien. ¿Qué tal, Gato? Luis, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. No, solo quería hacerte una consulta. Ya para el 16 estrenás alpargatas nuevas, ¿no? Por supuesto, alpargatas con fleco, y también traje un facón, cosa que no, por las dudas, ¿viste? Dale, porque con las alpargatas levantás mejor polvareda. ¿Eh? Seguro, y con fleco, viste, ya. Claro, con la bigotera, claro. No entiendo de qué están hablando. Expliquen, tradúzcanme, por favor, subtitulen. Mira, Tevele, claro, cuando te dijimos que buscaras kilómetro 11, tampoco entendías de qué estábamos hablando. No, así que no. Pensé que era una banda, no sabía que era una canción tradicional del chamamé. Es de Tránsito Cocomarola, justamente. Bueno, kilómetro 11 es el himno nacional, claro, de Corrientes. Totalmente. Así es. Y el 19 de septiembre, el día que murió Tránsito Cocomarola, en Corrientes declararon el día del chamamé. Sí, sí. Así es. Mira. Bueno, Gato, te agradecemos y seguramente, ¿hasta cuándo estás ahí? Pues yo voy a estar hasta el 25 inclusive, que es el día en que finaliza esta fiesta. Y también quería comentarte que hay invitados extranjeros. Está, por ejemplo, Luis Carlos Borges, que en algún momento cantó con Mercedes Sosa, que es brasileño, ¿no? Luis Carlos Borges. También viene Cecilia Todd, otra de las hermosas cantantes, uh-huh, venezolanas, que va a estar justamente acá en Corrientes, y vamos a tener la oportunidad de charlar un poco con ella. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Qué bueno, Gato. Seguramente parte de ese testimonio formará parte de alguna de las emisiones del Enredando las Mañanas, ¿no? Sí, quería recordarte que justo ese día que estuvimos ahí en la retaguardia, uh-huh, nos fuimos a un ensayo de Cecilia Todd, que estaba justamente en Buenos Aires cuando estuvimos ahí, sí, comiendo unas pizzas. Uh-huh. Qué bueno. Yo puedo decir algo. Yo en mi próxima vida yo quiero ser el Gato Fuentes. Yo cuando lo llamé para entrevistarlo le dije: Gato, yo cuando sea grande quiero ser como vos. O sea, bueno, que lo mío es más ambicioso, te vele. Como yo ya soy yo grande en esta vida. Yo en esta vida quiero ser como él. Bueno, pero vos porque todavía tenés aspiraciones de ser grande. Yo ya me considero grande, entonces a mí lo que me queda próximo es una próxima vida. Entonces, por eso era la cuestión más que nada. A ver, querido Gato, baile mucho, disfrute mucho y sea feliz. Por supuesto, y yo quiero ser humilde como Fer. Ay, qué... Bueno, no, nos vamos con un cachito de Cecilia Todd y después con algo del Chango Espaciuk, si te parece. Sí, al Chango hay que escucharlo mucho. El Chango incorpora partes de música clásica en alguno de sus chamamés, y por ahí tienen oportunidad de escuchar el disco Chamamé Crudo, que para mí es uno de los mejores que ha hecho el tango. La verdad que es un tipo que le da al chamamé una característica distinta. Yo creo que, así como me asumo un ignorante chamamecero, ayer te decía cuando charlábamos, me parece que el chango Spasiuk debe jugar un rol parecido al de en el chamamé, al de Piazzolla en el tango. Digo, esto de darle una vuelta de rosca en lo musical y además de ampliar el público, de sacarlo de la provincia y de hacer que giles como yo, por ejemplo, sepamos que el chamamé es eso que toca el chango Spasiuk, me parece. No sé, por ahí es una barbaridad lo que estoy diciendo. Y aparte creo que llevar la cultura a otros lugares a través de su música y también dar oportunidades. Vos fíjate que justamente uno de los chicos que él tenía como, o que tiene por ahí, Marcelo de la Mea, que tiene como guitarrista, va a estar también como solista acá en la fiesta. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por sí, sí. Ahí escuchamos un momentito de Cecilia Todd y te despedimos. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, hasta prontito. Adiós. Me pregunta Giovannini si para buscar kilómetro 11 puse el GPS. Sí. Muy bueno. Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras, ay, ay, ay, ay, una inserta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva, ay, ay, ay, ay, una inserta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Sí. Yo no sé si estamos haciendo un buen programa de radio, pero yo lo estoy disfrutando a montones, a montones. Me parece que es un buen primer paso, ¿no? Totalmente. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Graciela, oyente de Enredando las Mañanas, escuchó el separador del día que me dolía la garganta a mí, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y recomienda, me dice una recomendación de medicina indígena, te aseguro que no falla, hacete gárgaras con orégano con un poquito de agua. Yo no sé si me va a arreglar la garganta, pero que me va a revolver el estómago seguro. Igual lo tengo para la próxima. Chango Spasiuk. se fue el Chango Espaciuc con buenísimo. Panambí, que se dice que es, y significa mariposa en guaraní, supongo. Uh-huh. Ahí está. Me siento tan inseguro en la medida que voy. Igual me encanta porque tu seguridad se confía. Si yo te digo que sí, como si yo fuera la. Sé. Bueno, no, pero parecía segura, por eso me convenciste. Vos le consultás a ella, que es Margarita Tereré. Che, hemos hablado algo al pasar del caso de el asesinato de Lola Chomnalés, más que nada por cómo también, así como al principio decíamos, como con el caso de las víctimas del terrorismo islámico en Francia, digamos, valen más que las víctimas del terrorismo de Estado en México en el mismo tiempo. Sí, como los 2.000 nigerianos que murieron 2 días antes. Sí. Porque fueron matados así sangrientamente. Uh-huh. O como tantos y otros. Que nunca nos enteramos. Claro, claro. Que nunca nos enteramos porque no son noticia para nadie. Bueno, hay un montón de muertes de mujeres, de chicas, de jóvenes en el país que no tienen, pero ni un cuarto del registro en los medios tradicionales que tiene el caso de Lola. Uh-huh. Ah, de hecho, el 11 de diciembre desapareció María Eugenia Villafañe, digo, bastante cercano al hecho de la desaparición de Lola, ¿no? Uh-huh. Y estuvo 28 días desaparecida. Obviamente María Eugenia era una chica era porque después apareció lamentablemente muerta, era una chica de Canals, de Córdoba, una chica de una familia pobre, que evidentemente no le importó a ningún medio de comunicación y no les importó tampoco para colaborar con la aparición, ¿no? Claro, claro. Pues digo, está bien que se ocupen del caso una vez que ya apareció y demás, pero lo más importante es intentar colaborar cuando todavía está desaparecida, ¿no? Claro. Para intentar que aparezca con vida, sí, y para sí. intentar que esto no siga sucediendo. Y nadie buscó su mochila como encontraron ayer la mochila de Lola. No, nadie la buscó a ella, o sea, nadie la buscó a ella, no, desde los medios de comunicación masivos, por supuesto, estamos claro, hablando. Estamos hablando, ¿no?, de los medios. La familia la buscó desesperadamente, una familia muy pobre, con muy pocos recursos. Las organizaciones que se movió sociales y se recontramovió. La gente de Córdoba, con la que tuvimos varias veces el placer de estar, Alicia Pérez Uti, fue una mina que trabajó muchísimo en este caso. Y María Eugenia Villafañe no es la única, ¿no? Hay un montón de casos, podríamos estar el día entero enumerando. Uh-huh. Hay otra chica también cordobesa de un pueblo que se llama Inrivil, que se llama Mariela Bortot, que desapareció en enero de 2014, o sea, ya se cumplió un año de la desaparición y todavía no se sabe nada de Mariela. Sí. Rosalía Quiroga de Palpalá, Jujuy, que desapareció en mayo de 2014, hace muchos meses. Y continúa desaparecida y los medios de comunicación no ponen ni siquiera sus fotos para preocuparse por colaborar, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo seguimos escuchando sobre Lola y la mochila y la plata y si el marido de la madrina y... Uh-huh. Sí, sí. Y además yo voy a admitir algo, estoy admitiendo demasiadas cosas que quizás no debería al frente de un micrófono. A mí el caso de Lola no llegó a conmoverme. Obviamente sí, el grado de digamos de sensibilidad mínima que implica la muerte de cualquier persona, de una persona joven, una vida y de los sueños que quedan truncos, pero me ganó la situación graciosa de seguir a los medios tradicionales de comunicación cubriendo el caso. Y específicamente me la tomé con Perfil, porque era muy gracioso. Por ejemplo, hubo un día que pusieron, habrían ahogado a Lola contra la arena, digamos. O sea, la habrían enterrado viva. Ahí está. Habrían enterrado viva a Lola Chomnalés. Aseguran título. Que Lola Chomnalés fue enterrada viva. Ese ahí el está. Título. Y el mismo día, un par de horas después, vos entrabas a Perfil, sin que sacaran esa nota, te encontrabas con confirman que Lola no fue enterrada viva. Uh-huh. Y así todo el tiempo están tirando cosas y se desdicen al mismo tiempo en la misma edición, digamos, ¿no? Yo festejo tu capacidad de disociación. Yo no puedo. A mí, yo leo, aseguran que Lola fue enterrada viva y después desmienten que Lola fuera enterrada viva y a mí me da un enojo porque me da, porque no, básicamente bueno, porque me da dolor, sí. Porque sí me pudo conmover, porque pero, sí me conmovió el caso de Lola, como que me conmueve un perro rengo que pasa por la calle, ¿no? Yo ya sé que soy así. Bueno, igual sí, estamos ante un caso de una persona que se conmueve ante cualquier cosa, digamos, básicamente. En realidad una persona que puede tener, perdón, Luis, perdón. Ahora nos ponemos serio de vuelta. Una persona que puede tener una laucha en su casa y que puede sentirse conmovida ante el solo hecho de pensar que la va a tener que matar, por ejemplo. Es que quiero que se vaya, no quiero matarla. ¿Qué crees que te diga? Encima era re linda la lauchita. Sí. Yo no quiero que esté en mi casa, Tengo clarísimo que no quiero que esté en mi casa. Probaste haciendo los pichichos. No quiero. Así, no la quiero en mi casa. Pero la verdad, primero que era re bonita, y esto te lo juro que era re bonita. Y después que no quiero matarla, quiero que se vaya, quiero que no vuelva, pero no quiero matarla. Pero la vamos a tener que matar. Claro. No, bueno, está otra. Bien, pero no quiero matarla. No se le fue porque en vez de ponerle un pedazo de queso, le ponía un pedazo de zanahoria. No, peor, le puse todo el compost que estaba armando para las lombrices. Mirá, desastre. Bueno, segunda liberación de lombrices en la casa libertaria de Muriondo. Ya una vez liberé a las lombrices por dejada, porque no les puse de comer. Y ahora segunda liberación por la rata que estaba comiendo el compost y que no la voy a dejar, obviamente no le voy a poner de comer todos los días, ya está, se acabó. Así que liberamos por segunda vez a las lombrices. Liberen al ratón Mickey. No sé si podemos retomar con algún tipo de seriedad. Luis tenía cara seria cuando yo lo interrumpí, iba a decir algo serio. Yo no sé si. Retomando un poco lo que hablábamos del tratamiento de esta chiquita Lola, lo más, para mí, lo más revulsivo es la cantidad de horas y horas y horas que en todos los canales ponen a psicólogos, psiquiatras, peritos, abogados. Hablar de algo que no conocen, porque hablan por lo que justamente los medios dicen y se contradicen. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a lo que cada vez el medio va informando o desinformando, ellos hacen sus análisis científicos, ¿no? Muy sesudos, muy académicos. Pero la verdad que hace 15 días todavía nadie sabe quién mató a la piba. Está el caso de la criminóloga de C5N que apareció apareció la vimos una madrugada con su aspecto normal, evidentemente, digamos, con anteojos. Al segundo día la volvieron a invitar, estaba un poquito más arregladita del pelo. El tercer día ya apareció con lente de contacto, digamos, y con todo tipo de teorías sobre qué podría haber pasado, sin más datos que fue el otro, sí, pero este la vio, sí, pero este dijo que tal cosa. Yo creo que si alguien se tomara el trabajo de hacer una recopilación de todo lo dicho, ¿no? Y desgrabarlo. Se vería una parva de pavadas que se dicen, que si ellos mismos, yo no sé cómo ellos, cuando se deben de mirar, porque además esas notas las repiten y las repiten 4, 5, 6 veces al día, cuando se miran, ¿no les da vergüenza de las propias cosas que dicen? Claro. Es terrible, pero bueno. Bueno, cualquier cosa aquí, ¿nos quedó algo para decir antes de la música? Panambí, Tevele, efectivamente es mariposa en guaraní. Sí, lo tenía traducido ahí, por eso lo dije. Ah, no, porque me dijiste Panambí es mariposa en... No, la duda era... Technicolor. Si en guaraní, sí, mariposa. En guaraní. No, la duda era si era en guaraní, pero claramente el tema que yo saqué de internet decía... si no, no lo hubiera dicho jamás, no hubiera podido distinguirlo. La duda era si era en guaraní. El original. Cualquier cosa en este programa es una buena excusa para escuchar música que nos gusta. Y esta no va a ser la excepción. El caso de Lola ocurrió en Balizas, en una zona muy, muy, muy hermosa que nos falta visitar todavía con Euge, pero que ya sabemos que es un lugar que nos va a gustar, de esos lugares que nos gustan. Este disco... de Jorge Drexler. Una vez más, las remisiones directas de TVL. Ahí va. Este disco de Jorge Drexler fue grabado, fue escrito y compuesto en Cabo Polonio, ahí al ladito. Tengo una excusa nada más. Y los 12 segundos de oscuridad que dan nombre al disco y al tema son los 12 segundos que tardaba en dar la vuelta el faro mientras Jorge Drexler claramente... Que sigue tardando. Claro. No lo apagaron el faro. No. Mientras Jorge Drexler claramente se fumaba un churro de aquello, ¿no? Porque

los feriados desde Radio La Negra del Bolsón, y esta vez vamos a estar tratando de que los compañeros de Comuna sean sede y nos acompañen para poder hacer el próximo jueves. Uh-huh. Les cuento que salimos como todos los días en este Enredando las Mañanas por Radio Capoma y Radio Pueblo en Jujuy, por la Quinta Pata y Zumba la Turba en Córdoba, por la Megafónica en Villa María, por Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí en las Sierras Chicas en Córdoba también, por Radio La Negra del Bolsón, por Radio La Colmena en Plaza Huíncul en Neuquén, por La Trinchera de Campana, por Radio Che Barracas, por FM Villa Jardín, Radio Semilla, La Caterva, La Colectiva, La Retaguardia en Buenos Aires, Radio Zona Libre también y FM La Barriada en Buenos Aires, perdón, Nehuenchén, Chipolete y Río Negro también nos está retransmitiendo, FM La Bulla en San Luis y La Pujante en La Valle, Mendoza. Los compañeros de Grito del Sur, Redeco, Anred y Comuna de Mar del Plata hacen la gráfica. Esos somos los que hacemos Enredando las Mañanas y esos fueron los que retransmitieron hoy como todos los días. Uh-huh. Bien, bueno, nos vamos con algo de música. Perdón, dijimos que Claudina Peralta está... No dijimos que Claudina Peralta está en las redes sociales. Claudina está allí desde Córdoba realizando redes sociales. Ah, dos cosas, sí, yo tengo algo para irme. Una... Si tengo algo para irme, yo tengo dos pies para irme, dos cosas, dos pies. Yo el colectivo. Sí. El colectivo, el 63 tiene Luis. Luis tiene la sube. Si se nos permite introducir algo que tiene que ver no con la red, sino con nuestro medio, en particular con La Retaguardia. Facebook, para nosotros las redes sociales son muy importantes, ¿no? Nos ayudan mucho a difundir y a dar a conocer lo que hacemos. Digo, eso lo podemos decir en nombre de la red también. Facebook nos obligó a La Retaguardia a... Nosotros teníamos un perfil donde teníamos 5.000 amigos y 700 seguidores, y además habíamos abierto una página de Facebook que tiene cerca de 800 seguidores, para justamente poder aceptar a aquellos que no podían entrar en los 5.000. Bueno, nos obligaron a cerrar el perfil porque nos dicen que no somos una persona, está bien, no somos una persona, pero no nos pasan a la página que ya teníamos, nos pasan a otra página. O sea que ahora tenemos dos páginas de La Retaguardia, un desastre, que deberíamos poder fusionar. Nos dicen que se pueden fusionar, pero no hemos podido hacerlo. Y además tenemos que aprender todas las cosas de la página, que no podés etiquetar y todas esas cosas, que necesitamos que alguien nos ayude. Si algún voluntario nos quiere ayudar con eso, se nos acerca a alguna de los Facebook que tenemos y nos dice cómo se hace. Pero es mucho peor lo que le pasó a este señor, a quien Facebook le cerró el perfil porque creyó que su nombre era falso y lo consideró que violaba sus normas, porque el nombre es Guido Culazo Moore. Y por llamarse Culazo le cerraron el Facebook. Y el tipo tuvo que decir, perdón, es mi nombre. Y se lo tuvieron que volver a abrir. Horrible. El Facebook, sí. Aclarando. Y todo para más. Qué impresentable, por favor. A ver si los compañeros de la Caterva mañana lo remontan esto, porque es irremontable lo que sí. Bueno, ya pasó. Yo los iba a invitar a una actividad, pero es en México. Dale, Luis. No, entonces no. Es en México. No, es una conferencia magistral y dice los 7 pasos para salir de la homosexualidad de la mano de Jesucristo. Y lo va a hacer Alexis Pinto. Digo, para terminar. Sí, vayámonos. Sí. No. Y lo peor de todo es que siguen existiendo esas cosas. No, escuchá, es increíble. Único método para dejar la homosexualidad garantizado. El primer mes será 50% más heterosexual. El segundo mes de 75 a 90% y en 3 meses serás completamente heterosexual. ¿Qué? ¿Y hay algún método para dejar la heterosexualidad? Qué vergüenza. Bueno, no, nos vamos. Cuando a cuento es lo que decía Luis, cuando tocaba este tema Los Redondos, el Indio solía decir, vamos a mover un poco el culito, y salían con este rock. Hasta mañana. Chao. Sí.